El premier coreano Park Bong-joon se cercioró in situ del trabajo del complejo siderúrgico de Hwanghae. Recorriendo varios lugares de la empresa, él estimuló a los obreros que imprimen innovaciones en la lucha por el incremento de la producción de acero. En la reunión consultiva, fue subrayado que el sector de la industria metálica debe ponerse a la cabeza en la lucha por el cumplimiento de la meta de la estrategia económica, introducir de modo activo los adelantos tecnológicos para reducir el precio de costo y normalizar la gestión de los procesos productivos autóctonos. También se tomaron medidas para asegurar suficientes materias primas y combustibles necesarios para la producción del complejo siderúrgico de Hwanghae por las unidades conexas. Anteriormente a esto, el premier convocó una reunión consultiva de funcionarios de salud pública y del sector concerniente en el Hospital Universal de la Cruz Roja de Corea, ocasión durante la cual exhortó a todos ellos a ser verdaderos servidores al pueblo en fiel acato al sublime propósito del Partido del Trabajo de apreciar, respetar y amar al pueblo, y tomó medidas destinadas a asentar el cimiento material y técnico del hospital.